Con motivo del vigésimo tercer aniversario del deceso del presidente Kim Il-sung, la editorial Tarjalt en el Tejezair de Argelia publicó en folleto la obra del máximo dirigente Kim Jong-un. El gran camarada Kim Il-sung es el líder eterno de nuestro partido y pueblo. Tuvo lugar el día 6 en la editorial la ceremonia de su presentación.